Fin, y por el medio se suelta Rabuñal, y viene para López, solo Rabuñal, será que grito el primero, va López, solo Rabuñal, vino para Rabuñal, quedó en offside, para mí el árbitro dice que no, siga, Rabuñal tira, tiró. En la postrimería del primer tiempo, López la llevó, le pedía grito que se la diera a Rabuñal, me dio la sensación que quedaba adelantado cuando le daba el pase López, el árbitro asistente dijo que no, y Rabuñal entró con frialdad, esperó, se tomó un segundo, llenó los pulmones de puro oxígeno, se llenó la garganta de gritos sagrados y la derecha de pura potencia, tiró sobre el palo derecho, cuando le quedaba poco aire, le quedaba mucho grito, y sacó un derechazo formidable, 47 del primer tiempo, Martín Rabuñal, defensor y los caras sucias violetas, rompen el silencio del Hernando Siegel, como gritaron, me imagino, en el Fan City, y en la punta de las carretas, defensor 1, Bolívar 0, lo hizo Rabuñal. En un momento crítico para Defensor Sporting, porque no se notaba el hombre de menos que tenía Bolívar, y el portero violeta Gastón Rodríguez era figura salvando una, dos y tres veces su valla, y acá apareció la carta ofensiva del Polilla da Silva, Pablo López, que esta vez sí culminó bien el contragolpe, un remate furioso de Rabuñal terminando la jugada, lo que pedíamos en Oriental, defensor a la altura de las circunstancias, gana en La Paz el arranque de la Copa Libertadores. Ponele color con Pinturas Perlox. Hizo la pausa, levantó la cabeza, dejó la pelota para Cristóbal, dejó para Villoldo, mira defensor, plantó 5 hombres, cerquita del área, vino para Rabuñal, primero Piquerés para Villoldo, mira cómo pica López, pelota al área para López, está habilitado, se metió en el área, puso el cuerpo a López, llegó a línea final, se llevó la pelota, la picó, golazo, gol, gol. Aguantó el envión y pecho a lo macho, se la llevó de guapo nomás, hasta últimas consecuencias, hasta la línea final, y cuando parecía que se quedaba sin ángulo de tiro, cuando no le quedaba más aire, ¿qué hizo el Botija? El sinvergüenza violeta, la picó, se la empaló, el arquero estaba arrodillado y pidiendo clemencia, ante tanta clase del Botija defensor, no podía creer, quedaron todos mirando, las miradas invadían el área y López se llenaba la garganta de puro grito, un gol antológico de Pablo López, 10 minutos clavados del segundo tiempo, en la altura de La Paz, dale más piola que llega hasta el sol, está cada vez más cerca, allá bien arriba, casi en el cielo, jugando a la viola, gana 2-0, golazo y pico de Pablo López. Se había logrado sacar la presión del arranque del segundo tiempo, defensor de un Bolívar que iba, que presionaba, que insistía, teniendo la pelota con inteligencia, empezaba a jugar el segundo tiempo el equipo del Polilla. Lo que hizo este cachafaz de Pablo López, qué desparpajo, cuánto talento, cuánta magia, vestite Pablo, golazo de defensor, que por ahora hace historia en la altura. Ponele color con Pinturas Perlox. Última chance para defensor ahora. Y el chino Navarro, con toda su experiencia, cuesta, echó la pelota bajo el brazo, dijo, esta es mía, vamos chino, vamos Navarro, van a crear 9, va el chino, gol, gol de defensor, el chino Navarro, de penal, le pegó bárbaro, corta carrera, mucha potencia a la derecha, y se abrazaron todos, para que se abracen también en el Front City, en punta de las carretas y en el Parque Rodó, defensor 3, el Bolívar 2, en el Hernando Siles de La Paz, el grito de un puñado de orientales, perfuma el silencio de la noche en la altura, gana defensor 3-1. tanta jerarquía del Chino Navarro. No se le movió un pelo de todos los que tiene y unas cuantas canas. La cambió de palo arriba, inalcanzable el arquero al otro vertical. Tremenda definición, defensor pasa nuevamente a ganar, porque a pesar de jugar en la altura de La Paz, nunca renunció a atacar, nunca renunció a jugarse por la victoria el equipo del Polilla da Silva. Cerca de hacer historia, Defensor Sporting da un paso grande este partido de ida de Copa Libertadores. Ponele color con pinturas Perlo. Bueno, señoras, señores, gana de... La sacó Correa, va complementando por aquel lado el Nacho, la Quintana, la dio para el Chino Navarro. Ojo que el pelado le pegó a otro en el área y ataca Defensor. Mira cómo corre el Nacho, la Quintana, de ahí al arco Nacho, de ahí al arco Nacho, me vuelvo loco. Se escribe en una tarde noche de La Paz, pasarán los años y usted se acordará de este triunfo de Defensor Sporting. ¿Cuánto pasó para que un equipo uruguayo vuelva a festejar, vuelva a ganar en la altura de los 3.600 metros del Hernando Siles de La Paz? Golazo de la Quintana, Defensor Sporting, producto genuino de la formación de los futbolistas de esta casa. Otro más, la Quintana, desde la mitad de la cancha, por encima de todos, a la altura de la gloria. Defensor abrocha casi la clasificación. Todavía queda el partido de vuelta, pero créame, esta victoria de Defensor vale el pasaje a la siguiente ronda de la Copa. Ponele color con pinturas, Perlón.